Canción escrita por Michael Bolton, interpretada inicialmente por Laura Branigan. How am I supposed to live without you? ¿Cómo se supone que debo vivir sin ti? Con la canción con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, edición de hoy martes. Hoy es 24 de septiembre del año 2024. ¿Qué tal? Aquí estamos, como siempre, con lo mejor de la música, lo mejor de las baladas, hasta la una de la madrugada y después hasta las tres, con música de todos los géneros, para presentarles Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, después de esa canción, que como les dije, fue escrita por Michael Bolton, fue éxito inicialmente en versión de Laura Branigan, la versión que escuchábamos, y después Michael Bolton también hizo muy buena labor con su propia versión en el año 1989. Y ahora vamos con How You Remind Me, una canción de Nickelback, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. We haven't fought.

bigger than most, with a crew and good captain well seasoned. Concluding some terms with a couple of steel firms when they left fully loaded for Cleveland. And later that night when the ship's bell rang, it'd be the north wind they'd been feeling. Es la música de un cantante canadiense llamado Gordon Lightfoot. Artísticamente se conoció así. En el año 2003, el cantante Gordon Lightfoot ingresa en el Salón de la Fama de los compositores canadienses. Gordon Meredith Lightfoot había nacido el 17 de noviembre de 1938 y falleció el año pasado, el 1 de mayo de 2023. Fue un cantante y guitarrista canadiense que logró el éxito internacional en la música folk, folk rock y country. Se le atribuye haber ayudado a definir el sonido folk pop de los folk pop de las décadas de 1960 y 1970, y se le conoce como el mejor compositor de Canadá. Tiene varios álbumes de oro y multiplatino y canciones versionadas por algunos de los artistas más importantes y reconocidos. El biógrafo de Gordon Lightfoot, Nicholas Jennings, dijo: su nombre es sinónimo de canciones. Además, sobre temas y naufragios, ríos y carreteras, amantes y soledad. Esos son sus temas, según este biógrafo. Es Gordon Lightfoot y esta canción, que es un retrato de un hecho que sucedió con el naufragio del The Wreck of the Edmund Fitzgerald, el Edmund Fitzgerald que falleció, y bueno, él le sacó su propia historia. Es Gordon Lightfoot que una fecha como esta, hace 21 años, fue ingresado al Salón de la Fama de los compositores canadienses como uno de los compositores más importantes del Canadá. Aquí lo tenemos en Estrellas de Medianoche a Gordon Lightfoot con la canción Daylight Kiri. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah. sea when the summer wind comes and the sea don't mind at all. She talks to the sea when the sea runs wild and the waves run steep and tall. And she doesn't have to get up in the morning with her hair so Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 24 de septiembre. Y son las 11 de la noche y 31 minutos. Y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Pues bien, hace 25 años, el 24 de septiembre del año 1999, el cantante Sting lanza su sexto álbum en solitario. Pues de todos es sabido pues, que los comienzos de Sting fueron en la música con su agrupación, el trío de Police, pero ya para 1999 había estrenado su sexto álbum como solista. Brand New Day se titula ese sexto álbum de Sting. Brand New Day, el sexto álbum de Sting como solista. Entre los numerosos colaboradores de ese álbum se encuentra el cantante argelino Chef Mami, que aparece en la canción Desert Rose. Esa es una canción que está incluida en este sexto álbum del cantante Sting. Esta canción Desert Rose, pues aunque el álbum se estrenó en 1999, el 24 de septiembre de 1999, la canción que les vamos a presentar con el cantante argelino Chef Mami se estrenó en enero del año 2000. Aquí está en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. La canción Desert Rose o Rosa Desierta, canción interpretada por Sting acompañado del cantante argelino Chef Mami, y canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Joyfully Es una canción de la agrupación Supertramp del álbum Breakfast in America, el tema The Logical Song, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues ahí tenemos a la agrupación de Eagles con la canción Heartache Tonight. Esta canción Heartache Tonight fue la última canción de la agrupación de Eagles que alcanzó el lugar número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Eso fue a finales del año 1979. Pues bien, en una fecha como esta, el 24 de septiembre de 1979, The Eagles lanzan su sexto álbum, The Long Run. El sencillo principal es precisamente esta canción, Heartache Tonight. It's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. Heartache Tonight es una canción coescrita por Bob Seger y pues cuenta también con la participación de Glenn Frey, de Don Henley, y en la composición de la canción. Pero también llaman a Bob Seger, un amigo de ellos que no hizo parte de la agrupación de Eagles, pero sí muy cercano a ellos, y entre todos ellos completaron la canción Heartache Tonight. The Long Run, el sexto álbum de estudio del grupo de rock Eagles, fue lanzado entonces, fue estrenado en una fecha como esta, el 24 de septiembre de 1979. Fue el primer álbum de la agrupación de Eagles que contó con el bajista Timothy B. Smith, quien había reemplazado al miembro fundador de The Eagles, Randy Meisner, quien se había retirado. Y este álbum, The Long Run, fue el último álbum de The Eagles completo que incluía a Don Felder antes de su despido de la banda del año 2001. Bueno, una semblanza de lo que sucedió en una fecha como esta, un 24 de septiembre del año 1979, el estreno del sexto álbum de la agrupación Eagles, el álbum The Long Run, que incluye como éxito principal esta canción del The Heartache Tonight. Oh, we can leave. Y el álbum también contiene otro gran éxito que les vamos a presentar en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción también hace parte de ese sexto álbum de Eagles. La canción I Can Tell You Why, No Puedo Decirte Por Qué, que presenta en la parte vocal al nuevo integrante de The Eagles, Timothy B. Smith, quien había reemplazado a Randy Meisner. No puedo decirte por qué, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Tearing our love apart. Aren't we the same